Rodeo chileno. El gran deporte. La gran mentira. 4 siglos de entretención campesina mutaron hace solo 50 años en una tradición de brutalidad federada y sostenida en el poder de las clases sociales que la sustentan. Lejos de todo concepto objetivo de deporte, nos siguen haciendo creer que nuestra principal fuente de sana competencia es una práctica resistida, clasista y primitiva. Rodeo chileno, el gran deporte, la gran mentira. Radio Conciencia y Centro Social y Cultural Cutral presentaron.